Continuamos en la mañana entre materia de verano, aunque por acá por las sierras parece otoñito, no nos importa, sabemos que es verano, o por lo menos nos aferramos a esa convicción, a veces es una cuestión de eso nomás. Y estamos en comunicación como todos los jueves para hacer la columna semanal con Norman Berra, de la consultora Delfos, y tiene su blogspot Clima de Opinión. Buen día, Norman. Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos qué, a ver, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre una encuesta que hicimos en toda la provincia, acá en la consultora Delfos, sí, donde medimos la imagen de las principales figuras que a priori jugarían en la elección presidencial de este año. Después habrá que ver cómo se terminan conformando las listas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, tenemos datos muy recientes, muy frescos y muy relevantes sobre la imagen, la intención de voto de las principales figuras en la provincia de Córdoba. O sea, no en Córdoba capital, sino en toda la provincia. En toda la provincia. Que bien. En alguna medida los punillenses y los habitantes de Capilla del Monte también están representados por estas tendencias generales, ¿no? Sí. Vamos a empezar por Cristina Fernández. Sí. La presidenta Cristina Fernández, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene actualmente en la provincia de Córdoba una imagen positiva del 29%. Una negativa del 52 y una regular del 19, vale decir, tiene una imagen negativa más alta que la positiva, sí, pero está al frente de la intención de voto en la provincia de Córdoba con 28%, 3 puntos porcentuales por arriba de Macri, lo cual es un dato no menor, claro, muy relevante porque ha sido una provincia históricamente, cambiamos, muy antikirchnerista, ¿no? Sí. El presidente Mauricio Macri está con una imagen positiva del 20%, inferior a la de Cristina, una negativa muy similar, 54% contra 52% que tenía Cristina, y la intención de voto de Mauricio Macri en Córdoba provincia está en 25%. Esto estadísticamente es un empate, yo no podría decirte que Cristina está adelante porque el error muestral está en torno a los 3 puntos, ¿no? Están muy parejos. Pero de todas formas, que Macri esté empatando con Cristina en una provincia que ha sido históricamente antikirchnerista, marca sí, el desgaste del oficialismo, ¿no? Absolutamente. En tercer término, el candidato que en la mayoría de las encuestas aparece tercero, muy muy por detrás de Cambiemos y de Unión Ciudadana, Sergio Massa presenta una marcada debilidad en Córdoba porque el 18% no opina o no lo conoce. Sí. Su imagen positiva es de apenas 16%, mientras que su negativa es del 37%. Opa, sí. Vale decir, tiene un poco más del doble de imagen negativa que de positiva. Sí. Y su intención de voto en provincia de Córdoba está en el 11%. Y el otro dato que queríamos marcar, que es importante, que nosotros estamos trabajando con los promedios de las encuestas nacionales de intención de voto, o sea, tomamos las encuestas realizadas en todo el país, y elaboramos un promedio de esas mediciones para ver cómo están las tendencias representativas. Sí. Y curiosamente nos está dando que la provincia de Córdoba, que históricamente ha tenido un comportamiento muy antikirchnerista, en esta ocasión se está comportando de manera muy parecida a la tendencia nacional, y te explico por qué. Porque en Córdoba Cristina mide 28 de intención de voto y a nivel nacional está midiendo entre 30 y 31 puntos. Sí, muy cercano, sí. Muy cerca, estamos hablando de 3 puntos porcentuales, lo cual es una diferencia estadísticamente no significativa. En las tendencias nacionales, el presidente Macri está midiendo 29,6, 30% podríamos redondear. Sí. Y su imagen y su intención de voto en provincia, perdón, está en el orden del 25, estamos hablando, está dentro del mismo orden de magnitud, ¿no? Sí. Y en el caso de Sergio Massa es calcado, vos fíjate que tiene 11% en provincia de Córdoba de intención de voto y a nivel nacional 11,8. Ahí, igual. Sí, sí, tal cual. Lo que esto está marcando, al igual que en las tendencias nacionales, es una polarización muy simétrica entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, o entre Cristina y Macri, que en principio está dejando fuera de las chances de entrar en balotas a la figura de alternativa federal, incluyendo ahí a Sergio Massa, como ya nombramos, y en el caso de Juan Urtubey, es todavía más marcado porque tiene menor nivel de conocimiento. Sí. El 57% de los cordobeses no tiene opinión sobre el gobernador salteño. Y su imagen positiva es de apenas el 10 contra una negativa del 21, con lo cual está muy muy por detrás de Massa en imagen, en penetración, ¿no? Sí. Eso como dato saliente. Pregúntame lo que te parezca necesario ampliar para sí, el oyente. Bueno, no, me parece sumamente interesante. Digo, la imagen de Cristina, si bien tiene mucha imagen negativa también, está muy polarizado, está muy parejito con la imagen de Macri. En una provincia, como bien destacabas, como Córdoba, que siempre ha tenido, o por lo menos en el último tiempo, una tendencia anti-kirchnerista. O sea que hay como otra configuración. Estaba viendo también, bueno, hace poquito se lanzó Daniel Scioli y ya tiene también una medida del 6,3%. Y bueno, no sabemos en realidad qué otros candidatos. Esto, a ver, en la medición, yo te pregunto como para saber cómo se hacen más o menos, ¿no? Uh-huh. Suponiendo que se generara un frente, no es que se suman los votos, la intención de votos no es, o sea, no es tan matemático que decís, bueno, si, uh-huh, si se juntaran estos, suman lo que tienen cada uno. Claro, es una pregunta muy buena. Habría que ver porque normalmente cuando vos me decís la figura de Cristina y en la misma encuesta ponés a jugar otras figuras como, por ejemplo, Agustín Rossi, sí, o como Daniel Scioli, obviamente las otras figuras miden menos que la de la expresidenta. Y la inquietud de ahí es qué pasa si juegan todos, pero si se retira Cristina. Bueno, si Cristina no juega, sí, lo que hay es un crecimiento de los indecisos. Digamos, hay una parte de votos de la expresidenta que no se canalizan claramente hacia sus figuras alternativas. Sí. Eso por un lado. De todos modos, el voto de Espacio Ciudadana está dentro de todo bastante fidelizado en los distintos escenarios que hemos analizado. Donde es más complicado eso es en el voto de Alternativa Federal. Sí. Porque cuando vos me veis por un lado, por ejemplo, la encuesta que están viendo Roberto Labaña, que está como muy mencionado ahora en todo lo que son los análisis, ¿no? Sí. Si vos me veis por un lado Roberto Labaña, por el otro Sergio Massa, por el otro Juan Urtubey, para poner tres figuras posibles de ese espacio. Sí. Si vos miras eso en un paso, habría que ver si el ganador de esa compulsa luego toma los votos de los otros dos. Bueno, tenemos el ejemplo de lo que sucedió con De la Sota y con Massa, claro, que no fue así. Claro, perfecto, porque ahí lo que sucedió es que cuando De la Sota salió del escenario, sí, porque De la Sota sacó a nivel nacional un 6% contra un 14% de Massa, Massa después no logró captar todo el voto de La Sota, no. En el caso de provincia de Córdoba, por ejemplo, gran parte del voto de La Sota lo captó Macri, entonces sí, ya en primera vuelta Macri creció del 35% que había pasado al 50%. Claro. Si actualizamos ese dato, si pensamos que Macri sacó el 50% en primera vuelta en el 2015 en provincia de Córdoba y ahora está sacando el 25% según esta encuesta, ahí te queda puesto en evidencia el desgaste, ¿no? Sí, claro. En contrapartida, vos pensás que Daniel Scioli sacó en las PASO del 2015 en Córdoba el 14,65% y en la primera vuelta el 19%. Y hoy Cristina está sacando el 28%. Ahí te queda puesto en evidencia también la mejoría de Cristina respecto a los números que había logrado el FPB en la elección anterior. Sí, bueno, todavía inclusive, bueno, ya Macri me parece que está ya confirmado como candidato a su reelección. De eso me parece que no hay dudas. Cristina todavía no se sabe, en realidad. Tal cual. ¿No? Estamos ahí en la duda y también, bueno, cuáles son los candidatos que se van a presentar en las PASO. ¿Cómo se va a dirimir eso? Aún no lo sabemos, pero es llamativo que la imagen de Cristina esté tan pareja con la de Macri en una provincia como Córdoba. Tal cual, y lo otro que decíamos es que además esta tendencia está siendo como muy representativa de lo nacional, porque en la tendencia nacional también está sucediendo otro tanto, ¿no? Sí. O sea, Cristina y Macri muy parejos, ambos con... En algunas encuestas lo ponen a Macri arriba por 2 puntos, en otras lo ponen a Cristina arriba por 2, o sea que estamos hablando de un empate técnico. Sí. Y también están marcando, que esto también es un dato novedoso, se lo destaco a los oyentes, que los dos en este momento tienen un techo parecido, o sea, el nivel de rechazo de ambos, sí, es similar, y esto rompe una especie de axioma que se venía dando hasta el año pasado, donde se decía que la expresidenta tenía un techo más marcado, lo cual beneficiaba a Macri de cara a un balotaje. Sí. Hoy las encuestas están mostrando que están parejos para el balotaje y también con niveles de rechazo similares, ¿no? Te hago una consulta, a ver si ya lo han medido o si hay alguna encuesta al respecto sobre qué piensa la gente sobre el voto electrónico. Porque estamos viendo que lo quieren instaurar, hay altas, sí, sospechas, porque bueno, además que lo quieren instaurar con mentiras diciendo no, que es fantástico, que funciona fenómeno en todos lados, y hay un montón de lugares donde ya está descartado absolutamente por la posibilidad de fraude. Tal cual, es un tema que no he visto mediciones. Sí. No, por lo menos hasta ahora. Es un tema bastante técnico y a priori yo te diría que más allá de la voluntad del gobierno, las chances simplemente son pocas porque requeriría para eso una reforma electoral que debería haberse realizado ya estamos sobre el término de esa modificación, porque o sea que no, como es la justicia electoral la que coordina el proceso, la justicia electoral tiene un deadline, un plazo límite para poder implementar cualquier tipo de reforma, y si eso medio como que ya se le está pasando, digamos, el plazo para poder implementar algún tipo de modificación. Bueno, un tema menos, porque realmente, digo, ¿no? Seguramente desde el gobierno también manejan un montón de datos y de encuestas, y al ver esta cuestión tan pareja de números, a uno le despierta cierta sospecha que quieran no imponer el voto electrónico para generar algún tipo de diferencia desde algún otro lugar, ¿no? ¿Qué sé yo? Tal cual. Sí, lo que está ahora un poco también en discusión, retomando lo que vos decís, que es muy pertinente, es la discusión sobre si desdobla o no la elección en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Se asume que Marcos Peña y que Macri no quieren el desdoblamiento y que María Eugenia Vidal lo está proponiendo. Es difícil que avancen el desdoblamiento contra la voluntad de Macri y de Peña, ¿no? Claro. Salvo que ellos se convencieran de que también les conviene, ¿no? Sí. Pero en principio hoy la hipótesis A sería la del no desdoblamiento y la B sería la del desdoblamiento, ¿no? Sí, hay que ver también las posibilidades en cuanto a las leyes y demás. Estaba viendo algún artículo que hablaba de cierto impedimento por la constitución de la provincia o algo así, pero bueno, sabemos que si fuera la voluntad de hacerlo, encontrarían la manera de hacerlo. Sí, probablemente esos atajos se encuentran. El tema es que pareciera que no hubiera consenso adentro de Cambiemos para avanzar, ¿no? Habrá que ver qué sucede si algún tipo de dato o de encuesta los convence de que fuera más conveniente, ¿no? Sí, bueno, también eso deben tener un plazo en el cual puedan coquetear con distintas opciones hasta que tengan que definir. Estaba viendo también una nota de que el PJ cordobés abrió las internas, aparentemente, aunque los candidatos a nivel gobernación y me parece que intendente están bastante definidos. Sería, sí, ¿no? Schiaretti y Yayora. Tal cual, da la impresión de que el oficialismo de Córdoba ha encontrado hace rato la fórmula de consenso y de unidad. La única duda es qué va a pasar con Olga Riutor en Córdoba Capital, ¿no es cierto? Porque sí, es una candidata que de alguna medida también come votos de la cantera del PJ. Sí. Pero del otro lado, de Cambiemos, la situación es diametralmente opuesta, ¿no? No tienen resuelta la forma de la gobernación y tienen una proliferación de candidatos a intendentes realmente llamativa. Sí, que no, todavía no sabemos bien cómo lo van a dirimir. Efectivamente, coincido con vos porque realmente no han encontrado ni una fórmula de consenso por encuesta ni tampoco una fórmula de unidad por discusión interna, ¿no? No, y no pareciera ser que, me parece que cada candidato quiere llevar agüita para su molino, no pareciera ser que pudieran ponerse de acuerdo, pero bueno, nunca se sabe, llegado el momento límite, verán cómo lo resuelven. Efectivamente, quizá cuando se acerque la hora de definición de las listas tengan que dirimir estas diferencias con algún tipo de consenso, pasando o no por una interna, porque si no llegan en condiciones medianamente competitivas, las encuestas están mostrando una ventaja muy amplia, ¿no? Pero claro, salimos en provincia. Sí, y las sospechas de que, bueno, de que habría cierto acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, como que no hay mucha diferencia en lo que viene sucediendo de gestión, que sabemos que hay como bastante amigabilidad entre Macri y Schiaretti, y como que bueno, tampoco les interesaría tanto jugar fuerte, pero sí me parece que tiene que ver con el despliegue de la Unión Cívica Radical frente a la Alianza Cambiemos, porque sabemos que Córdoba es un bastión tradicionalmente radical. Tal cual, coincido con vos, y vos fíjate que lo que está pasando en Córdoba, a una escala un poquito más pequeña, pero similar, está sucediendo también en provincia de Mendoza. Ajá. En ese caso ahí el gobernador es radical, sí, pero como Mendoza la cláusula constitucional impide la reelección, él no puede reelegir, y hay una puja porque él tiene una especie de delfín, pero por otro lado el PRO quiere imponer un candidato del amarillo, ¿no es cierto? Sí. O sea, PRO puro. Entonces tampoco lo tienen de todo resuelto, y bueno, el peronismo de esa provincia se está relamiendo ante la posibilidad de arrebatarle a Cambiemos una provincia de peso como es Mendoza, ¿no? Claro, bueno, acá hubo, de hecho, en Capilla y en otros municipios, también dentro de la Alianza Cambiemos, ya han determinado las elecciones para el 14 de abril. Como que hubo una bajada de línea desde la línea radical para que sea esa fecha, para que no vaya con la provincial, ¿no? Claro, ese tipo de movida perjudica a la candidatura de Cambiemos porque separa la elección de la fecha del 14 de mayo, ¿no? Claro. Así que bueno, seguramente veremos muchas de estas estrategias electorales de aquí hasta que esté la fecha límite de definir candidatos. Y Córdoba, bueno, estamos viendo esa disputa y lo que marcabas al principio en relación a la paridad de imagen positiva y negativa de Cristina y de Macri en Córdoba, me parece que deben ser señales de alarma también para más de uno. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Norman, como cada semana, arrojando ahí luz hacia el clima de opinión, lo que se va percibiendo en las encuestas en las calles. Te agradecemos un montón y nos comunicamos el jueves que viene. Muchas gracias, Renata. Saludos a vos y a toda la audiencia.